Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez, y cuyo objetivo es difundir las músicas más maravillosas de este planeta y el resto del universo, si las hubiere. Es un programa que se emite a través de 42 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que ha comenzado en esta ocasión con un grupo que viene desde una pequeña isla de Canadá, una pequeña isla pero llena de historia y de arte y de cultura, como es la isla del Príncipe Eduardo. Cuando los europeos llegaron, primero fue colonia francesa, después colonia inglesa y después parte de Canadá. Así que hoy en día la mayoría de la población habla inglés, hay una pequeña parte que habla francés y su cultura está muy relacionada con los países celtas de Europa. Esta música nos la traía un grupo llamado Ten Strings and a Goat Skin, algo así como 10 cuerdas, aludiendo a los instrumentos de cuerda que ellos tocan, y una piel de cabra por las percusiones. Un disco titulado Auprès du Poêle, alrededor de la chimenea, y de esa forma tan intimista nos ofrecen músicas, melodías, piezas como la que acaba de sonar para abrir la edición de hoy de Mundofonías. Una pieza que nos lleva con la imaginación a lugares diferentes. La expedición ucraniana es, como digo, el grupo Ten Strings and a Goat Skin desde Canadá. Y desde Italia llega Mikel Balatti, aunque la música que hace es claramente de inspiración celta. Thank you. Oíamos a Mikel Balatti, un flautista especializado en flauta irlandesa. Él es italiano, de hecho es parte del grupo Liguriani, que hemos oído en algún momento aquí en Mundofonías en los últimos meses, pero tiene otra parte de su trayectoria. Él estuvo bastante tiempo estudiando en Irlanda para dedicarse a tocar esta flauta, así que presenta su disco llamado The Northern Breeze, la brisa norteña, dedicado, como decimos, exclusivamente a tocar la flauta irlandesa. Hemos oído el tema que abre el disco, The Clun. Y seguimos con inspiraciones célticas y también de otros lugares, con una mujer de procedencia bretona, desde ese país celta ubicado en el territorio francés, pero ella vive en tierras castellanas, en tierras españolas. Ella es María Desboj y acaba de publicar un disco en solitario titulado Exil, con la producción y la colaboración de su inseparable camarada musical, Carlos Soto, ex componente, como sabéis, de Celtas Cortos. Escuchemos a María Desboj en esta pieza titulada Kimiat, una pieza tradicional bretona. Couche, Kinder, rechtez. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos ido a Kepa Junquera, muchos igual lo habéis reconocido con su manera de tocar el acordeón diatónico vasco. Es el segundo disco que firma con el grupo Sorginak, el disco Maletak, del que hemos oído el tema Sandinderi. Y vamos a continuar con más folk ibérico, en este caso desde tierras de Castilla. El grupo Hexacorde con Vanessa Muela, una entente que lleva varios discos y varios años funcionando y que publican ahora una nueva grabación con el título de Bisiestos. Nos quedamos con estas Molineras Maragatas. Déjate dar un beso, molinerita, en esa cruz de plata que es tan bonita. Dale a la piedra con el aire que muela. En esa cruz de plata no ves a nadie, que la harina que tengo la lleva el aire. Dale a la piedra con el aire que muela. Llevas la molinera ricos anillos y el molinero anda sin calzoncillos. Dale a la piedra con el aire que muela. Gastas la molinera ricos pendientes y el molinero lleva piojos y liendres. Dale a la piedra con el aire que muela. La molinera tiene lindos rodales para moler el trigo y a los chavales. Dale a la piedra con aire que vuela. La voz de Vanessa Muela, las instrumentaciones del grupo Hexacorde en el nuevo disco que publican conjuntamente en este 2016. Se llama Bisiestos. Eso hace referencia a que sacan un disco más o menos por ahí, por los años bisiestos, cada 4 años. Así que ahora tocan en el 2016. Estas eran las Molineras Maragatas, en referencia a que la pieza acaba con un corrido maragato de la parte de León, aunque comienza con unas coplas recogidas por Segovia, en Castilla. Seguimos con folclore ibérico, aunque nos vamos hasta Galicia, hasta el noroeste de España, para escuchar a este grupo de Vigo. Son un sexteto llamado Zurrumalla, que llevan trabajando 16 años y su último disco es este, Camiño por ti, del que hemos elegido el tema Xota do Gaiteiriño da Limia, que es una jota, pues como dice su nombre, dedicada a Gonzalo, que toca la gaita y vive en Xinzo de Limia. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, Olha lá para aqui, faço música esquisita, meto baixo na certeza, sai uma moda bem catita. Adubos fritos e bombos com muita pica. Na tua quinta não há disto, é só ceifa e muita trica. Vem lá provar o naco da ladainha. Sais daqui a babear, cheia como uma rainha. Moda apuradinha, sal e pimenta que vê. Nada esconde, nada intruja, é aquilo que se vê. Cheiras turro, nessa moda cheiras turro. Antes de a cozinhares, tens de lhe tirar o surro. Não provo o naco e nem provo do teu osso. Vai aqui da minha quinta, felizmente nem te ouço. Adufes não se fritam, tocam-se com o braço mal. Na falange da madeira, roda o pulso e canta o sol. Larga-me da mão, nada quero desse prato. Dás-me música lascada e eu quero erros de pato. Sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão. We'll be right back. de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão, sopa de feijão. Y hemos continuado con más gaitas y con más música más o menos del noroeste peninsular ibérico, pero en este caso hemos pasado la raya, como por ahí le suelen llamar, la raya de Portugal. Hemos ido de Galicia hasta Portugal para escuchar a Charanga. A Charanga presenta un nuevo disco titulado Tributo Tito Vías, un homenaje a ese, supongo que mítico tío Tobías, y que se abre con esta pieza que, por los sones de la gaita y también por la referencia a los grelos, a los gallegos también les resultará familiar, Greliños da Charanga. Aunque, por supuesto, también este grupo hace gala de su vena electrofolk. Saltamos desde Portugal, desde la zona del norte, hacia Zamora, que está muy cerca. Está lindando con Portugal. Contra esos montes vamos a escuchar a Ringo Rango. Este es su segundo disco llamado Ecléctico. Ellos son un sexteto que practica el folk principalmente de su región, con temas, por ejemplo, como este, que han llamado Sarteneras porque tocan con sartenes. Que me despido, como no está mi amor. Oíamos a Ringo Rango desde Zamora con su nuevo disco Ecléctico, el segundo que tienen, con este tema Sarteneras, con piezas de la región del Rebollar y tocadas con sartenes. Y seguimos con músicas ibéricas, aunque abandonamos estos sones norteños, para escuchar un poco de buen flamenco. El guitarrista Jesús Guerrero es el que nos visita ahora, un artista que nos presenta su disco Calma, un disco que sale publicado en este mes de junio del 2016 y que se presentará en directo en dos importantes acontecimientos: el Festival Suma Flamenca de Madrid el día 2 de julio y la Bienal de Sevilla ya el 17 de septiembre. Vamos a escuchar a este joven guitarrista, a este joven tocador, Jesús Guerrero, con estas alegrías que llevan por título La Carraca. ¿Música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos dejado la península ibérica para viajar hasta Turquía para escuchar a este artista electro Hafiz, aunque está afincado actualmente en Colonia. Él es un músico con larga trayectoria, 20 años como músico profesional con otras formaciones, y ahora se presenta en solitario con este nombre y con el disco homónimo Electro Hafiz. Él toca el sas eléctrico en piezas como estas, que tienen bastante sabor a sus raíces de Anatolia. Y junto con este disco se ha editado otro, con versiones estilo dub de los propios temas de este mismo disco. Y de Turquía nos vamos ahora a Mali con la música de Adama Yalomba. Ame ura lo ni choro yimi ma mumbe ta ozun sore. wani o, niwe e wani e e wani o, niwe e wani o, niwe e wani o. Wabua mina wababa To abuna ohera mazo waaza Wabua maye abuno Loya minya fanichero Bawere buwa abanya fa ababa Abape ya fanichero Abumba buwa hey azuna mena ah Abumba buwa oh azuna mena hey Abumba buwa Azuna mena Mina wa baba Maliza Maliza mina wa baba Awere nyuwa Malisa wa Oh Maliza mina wa baba Adama Yalomba, músico maliense, intérprete de cora, cantante. Su último disco, publicado en este 2016, se titula Wati Sera. Y nos acerca también esas intersecciones, interacciones entre la música tradicional de su tierra, el rock, el jazz y otros elementos sonoros. La pieza que escuchábamos lleva por nombre Maliza. Seguimos por África Occidental para escuchar a Sekou Kouyaté, cantante y tañedor de kora, pero lo oímos junto con Joe Driscoll de Estados Unidos en el disco que firman en conjunto. Es el segundo que hacen en conjunto, Monistic Theory, que quiere decir algo así como teoría monística, que es una teoría que defiende que el ser humano no es alma y cuerpo o mente y cuerpo, sino que es solamente una cosa. Y de este disco, de Sekou Kouyaté y Joe Driscoll, lo oímos Badilla. Una música que nos sirve para despedirnos en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, podemos seguir en contacto a través de nuestra página web mundofonías.com para escuchar siempre que queráis los programas y ver los títulos de las canciones, de los discos, los nombres de los artistas, etcétera, etcétera. Nos tenéis también en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, en Facebook, en Twitter y en muchos otros sitios. Aquí estábamos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez. Hacemos Mundofonías desde Madrid para estas 42 emisoras que a lo largo y ancho del planeta emiten este programa. Entre ellas, tu emisora favorita por donde nos estás escuchando. Te mandamos un fuerte abrazo y hasta dentro de muy poquito te emplazamos con la música de Joe Driscoll y Sekou Kouyaté. ¡Salud! For this world in which we live in, you wanna know the value of money? Look to whom it has been given. Father or mother, sister or brother, friend or lover. The only thing that bears meaning is what we mean to each other. In a world so unfair and so full of despair, there's a weight you can bear if you find a love you can share. Whether you break or bend, whether you fate or mend, the only true salvation is love in the end. Whether you break or bend, whether you fade or mend, the only true salvation is love in the end. Salvation is love in the end.